mueve tu mundo. Soy, soy tu amor más profundo. Soy la razón de ser y no ser. Solo soy sincero. Soy para ti, pero soy el que más te ha querido. Soy en tu corazón el primero. Soy para ti lo más grande en tu vida. Eres para mí la caricia más sentida. Soy para ti el hombre de tu vida. Y eres para mí la mujer más querida. Soy para ti el hombre que te inspira. Contigo quiero compartir el resto de mi vida. Soy para ti lo más importante. Soy para ti, soy la fuerza que mueve tu mundo. Soy, soy tu amor más profundo. Soy la razón de ser y no ser. Solo soy sincero. Soy para ti, pero soy el que más te ha querido. Soy en tu corazón el primero. Soy para ti lo más grande en tu vida. Eres para mí la caricia más sentida. Soy para ti el hombre de tu vida. Y eres para mí la mujer más querida. Soy para ti el hombre que